malos tratos, inconvenientes con el personal? ¿Fue respondido eso? ¿Cómo está ese trámite? ¿Fue un pedido que Se hacía? está trabajando el área de desarrollo social con la persona que está a cargo del hogar de ancianos. En realidad, es muy genérico lo que se presenta y yo diría hasta en cierta forma hasta irresponsable en la forma que está presentado, porque cuando se presenta una cuestión de este tipo, de malos tratos, cuando son personas vulnerables como es la tercera edad y personas mayores, y más en estos casos en los que por lo general no tienen personas que los atiendan o que quieran prestar la atención y deben estar indefectiblemente en un lugar que los pueda cuidar y atender, como es el hogar de ancianos. Largar así algo tan genérico es medio como que hasta fuera de lugar, porque en realidad si alguien está tan preocupado por lo que pasa ahí, pone las cosas con nombre y apellido y puntual y que cómo pasó y qué sucedió. Pero después tirar un manto de dudas sobre todo y hacerlo tan generalizado no soluciona la cuestión y es como que mete a todo el mundo en la bolsa y por ahí puede ser que haya personas que no estén cumpliendo bien sus funciones ahí, pero bueno, hay muchas personas que están sacrificándose y dedicándole todo su tiempo y sus ganas al trabajo y por ahí no merecen quedar incluidas en un manto de sospecha de ese tipo. Así que yo creo que si lo que se busca con eso son efectos políticos, me parece un tanto irresponsable. Si lo que realmente se busca es una solución seria al tema, creo que se debe trabajar. No en ese tipo de, así, a nivel tan generalizado, sino con cuestiones más puntuales, con nombre y apellido, para que se pueda detectar el problema rápidamente, tomar las medidas que sean necesarias y que en definitiva le solucionen a esa persona, ese adulto mayor, el maltrato que está recibiendo, ¿no? Bueno, pero a ver, Sergio, no está mal que se llame la atención. En todo caso, Sí, pero cuando uno es un funcionario público tiene otro tipo de responsabilidad, entonces si le consta de que está pasando eso, hay que hacerlo en forma puntual, no tan generalizado, porque de última, tan generalizado es como se diluye, no ensucia todo y en realidad no soluciona nada. no soluciona nada, digamos, no se está revisando si esto ocurre en el hogar. Sí, pero lo que pasa es que se está revisando y se están viendo cuestiones, pero si consta de que hay un hecho que es puntual, que ha pasado, porque tampoco es que eso es una cosa que sucede habitualmente, habrá habido un caso, no sé, o dos, porque ahí no especifica, pero dejarlo así en forma generalizada no soluciona porque no se puede atacar el problema, porque si se dijera pasó tal cosa tal día, consta de que pasó esto, o sucede tal cosa todos los días, a tal hora, con tal persona, y es mucho más fácil porque uno va y toma las medidas disciplinarias que corresponden y bueno, puede llegar a actuar en forma más urgente. Así hay que empezar a revisar, y bueno, y lleva mucho más tiempo todo, porque de última, ahí hay profesionales de salud que están trabajando, hay asistentes sociales que están yendo todos los días a trabajar ahí, o sea que hay un marco de contención para los abuelos y gente que puede ver si están sucediendo cuestiones extrañas o no ahí adentro. Por eso digo, el hecho de plantearlo en la forma por ahí así tan generalizada y poniendo en duda todo, por ahí no es lo más conveniente, porque si se tiene conocimiento de que ocurren determinadas cuestiones o casos puntuales, por ahí hay que denunciarlo con nombre y apellido y en qué situación se están dando esos malos tratos, ¿no? ¿Y qué dicen los profesionales que trabajan allí que puede haber ocurrido? No, primero que yo no voy a salir a comentar una cuestión de ese tipo. Primero se tratará acá a nivel interno y se contestará al Consejo qué es lo que se detectó de acá. Pero sea, hay varios profesionales que están trabajando ahí en el hogar de ancianos, así que no creo que estén pasando cosas así de graves o de malos tratos como las que vos me estabas hoy. Está bien, sí, digamos, como han los concejales manifestado. ¿Puede haber algún caso puntual de alguien que no está cumpliendo su función como corresponde? No digo que no pueda pasar un caso de eso, puede llegar a ocurrir. No lo conozco, no voy a opinar sobre el tema, pero no me parece que sea un ámbito en el que se esté descuidado y que no se le preste atención y en el que la parte social no se le esté dando la importancia que tiene, no, todo lo contrario. Sí. Inclusive que ha venido gente del área de desarrollo social de provincia, han estado reunidos ahí con el personal, o sea que se está en contacto y se está trabajando, digamos, en el área.